permanezco en mi casa sin saber a nada, a nada de eso amargo. Evócate de letargo a todas las personas vivas, queridas, perdidas. En imagen televisiva, visiva y evasiva, frente a mis conceptos de vida, lejos de aprovecharse. Robar plata es el arte, el silencio, el descarte, apoyado por el tráfico de influencia. Maricón, ¿dónde está tu conciencia? Parece que me quedes hundido en la ciencia de la morbosidad de tus leyes en la prensa, que solo sirve para intereses tuyos y los de tu gente. Vende esta pomada, es la coartada perfecta, como el asesino para matar en silencio a su víctima. Como que usas guantes antes de matarnos parte por parte, como realmente lo hicieron alguna vez. Ya sabes que los huesos se vieron flotando en el mar, y el destierro esperaba a todos los demás. Te lo vi, pero ahora todo se esconde atrás de una máscara. Cuidado con el tajo por la espada, la mano invisible cada vez hace más ancha, y la gente no abre los ojos y se agacha, y les encuentra la razón y los proclama. El sistema te manipula, no te deja pensar, la vida te atrapa, no te deja crear, la pega con sus horarios, no te deja estudiar. El sistema te atrapa y no te deja nunca, nunca tu sueño lo pueda realizar. ¿Qué es lo que pasa? Quiero que las cosas se hagan, pero no pasa nada. O sea, vivo en una sociedad en pañales, que no se da cuenta de conceptos naturales, momento, pero tengo talento y concepto, entonces ¿por qué no buscar el sueño? Sueño, realizamiento, así que busca el concepto y revive la historia, no contar por un sistema manipulado, ya que todo está estudiado, para que los jóvenes no puedan estudiar, en la tele su mente cegar, y en Chile un buen camino puedan realizar. Como pecan, pagan, justos por pecadores, no seremos victimarios de discursos perdedores, no más esclavos ni dictadores. Victimarios de discursos perdedores, no más esclavos ni dictadores, no más corruptos de asesinos dentro de las instituciones. Estamos condenados, obligados a seguir por el camino forzado, dando al Estado el pasado dictado de antepasado, secuestrados, humillados, censurados a sus ideas nuevas que eran prohibidas en esa era, pero la censura ya era, y ahora diga lo que quiera, como que la vida es perra y con fuerza gira y nadie la para, solo arrimar y fallar, no fallar ni dejarse acabar, como las modas que pasan y que costumbres se incomodan, nuestras canciones son las que mejoran, no vendemos poma, como en la TV vemos bromas que otras personas incomodan y al consumidor devora, puede estar viendo falsos periodistas por hora, parecen viejas cotorras, hora de manipular el comercio, consumimos sin importar el precio, la televisión mucho le ofreció, el público es necio y no ve el desprecio del ocio, del contenidos vacíos, espacios perdidos, programas buenos podridos, y la cultura al olvido, y la cultura al olvido, ¿qué pasa con los críos, críos, críos? Engaños, manipulaciones, vacilaciones y cavilaciones para concluir que el talento aquí no corre. Son mi raza y procedencia, mis falencias, sucias artimañas de coimeros sin decencia. Así funciona esto, si a ti te falta yo te presto, después te cobro y con intereses te reviento. Políticas imbéciles sin sentido por parte de un Estado que jamás me ha protegido. El extranjero siempre ha sido bienvenido para comprar lo que es robado a los más desposeídos. Atrocidades, crímenes y genocidio por parte de los perros que ahora quieren el olvido. Impostores, farsantes, confesionarios, comino mierda y hostias domestican al esclavo, pues siempre han querido del pastel la cantajada, imponiendo su basura nuestra vida cotidiana. Ni aviones de guerra, ni política arrastrada, ni asesinos libres por una demencia descarada. No queremos imbéciles que censuren la mirada, pa' tener toda esa mierda es mejor no tener nada, yo. Año tras año el mismo juego, quieren arreglar las cosas pero no quieren que la solución salga de sus bolsillos, y luego inventan cuentos, maquinaciones para quitarle al pueblo su dinero, dignidad y derechos. Y es que acaso no están contentos con tener el poder del suelo hasta el cielo y tenernos como verdaderos títeres. Yo no puedo comprender que estos hueones nos quieran joder solo por placer, y todavía haya personas que les regalen votos en elecciones. Escúchenme señores, den una solución o la historia volverá a caer sobre personas que no logren ver que la fuerza pública los apunta con un rifle desde la azotea, y el uso de la fuerza hará que las masas ejerzan presión sobre la cuenca del maldito Santiago. Dimensión desconocida de gente sin esperanza y pantomima televisiva de políticos de poca hombría. Dime qué está mal, dime qué está bien, dime si el pueblo está contento de perder. Como pecan, pagan, justos por pecadores, no seremos victimarios de discursos perdedores, no más esclavos ni dictadores, no más corruptos asesinos dentro de las instituciones. Como pecan, pagan, justos por pecadores, no seremos victimarios de discursos perdedores, no más esclavos ni dictadores.